10 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Es tiempo, como cada lunes, al menos cada 15 días, para nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Un espacio que le ofrecemos gracias a la colaboración de la terapeuta y pedagoga ubriqueña Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien pasamos a saludar. Lourdes Castro, muy buenas tardes y bienvenida nuevamente a la mañana de Radio Ubrique. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una cuestión muy interesante que estoy seguro que todos los que nos vayan a escuchar pueden sentirse identificados, ¿no?, con este tema, porque vamos a hablar de la implicación de los abuelos en la educación de nuestros hijos. Algo que por causa mayor o simplemente por causa menor, ¿no?, por las relaciones familiares que se pueden establecer, se da, ¿no?, en nuestra sociedad actual y con mucha frecuencia, más de la que nos gustaría, por causa mayor, no por necesidad de los padres de tener que, en cierto modo, respaldarse en los abuelos para la crianza de los propios hijos. Nosotros vamos a hablar de este tema, de cómo están de implicados los abuelos y de dónde están también los límites, un poco, ¿no?, que se pueden establecer entre el papel que tiene que desempeñar el abuelo como tal y el papel que tienen que desempeñar además también los padres. Todo esto, a veces también conviene definirlo, ¿no?, y darlo a conocer a la ciudadanía. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en el programa de hoy, ¿verdad, Lourdes? Efectivamente, Rocío. Hoy el programa va dedicado a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, ¿no?, que son personas pues muy implicadas, como has dicho, ¿no?, porque conciliar el trabajo de la casa, los niños, es bastante complicado, aún más, como siempre remitimos, ¿no?, la peculiaridad del trabajo de nuestro pueblo, que es un trabajo muy sacrificado, que en la mayoría de los casos implica muchas horas, que en la mayoría de las familias trabajan las dos partes, tanto padre como madre, y con horarios pues prácticamente igual de amplio. Entonces eso implica pues bastantes complicaciones a la hora de tener hijos, y eso se hace posible pues gracias a la riqueza de esos abuelos y abuelas, ¿no?, que suponen un consuelo y un desahogo para esa situación, ¿no?, aparte de que es un beneficio psicológico mutuo, tanto para los niños y las niñas como para los propios abuelos, porque, claro, evidentemente es algo para ellos muy placentero, las que se sienten más valorados, las que se sienten bien, pero, como dice Rocío, es una situación que se da muy a menudo, en la que damos por hecho que unos abuelos van a cuidar bien a unos nietos porque los quieren y está clarísimo que lo van a hacer bien, y nos saltamos, pues muchos aspectos que a veces conllevan bastantes conflictos en la educación y a veces nos damos cuenta un pelín tarde. Entonces es importante pues abordarlo y, al menos, como yo siempre digo, que se cree una reflexión para que lo que hagamos sea con conciencia. Claro que sí. Bueno, pues aquí en este punto sí que habría que hablar del papel, ¿no?, de los abuelos, o de lo que aportan más bien los abuelos a la familia, que no son unos meros cuidadores, ¿no?, de nuestros hijos, ni mucho menos, ¿no?, sino que se tratan, los abuelos de los pequeños, esas relaciones familiares a las que nos referíamos antes. Efectivamente, los abuelos, últimamente, si me permite el término, se han convertido en unos chollazos para los padres que tenemos que llevar tanta responsabilidades, que tenemos situaciones tan complicadas, ¿no? Entonces, aparte de proporcionar pues una asistencia práctica y de apoyo, ¿no?, para el día a día, pues suponen una riqueza muy valiosa en todos los sentidos, ¿vale? No solo cuidan de los niños, sino que también favorecen todo el entorno familiar. Pero claro, si nuestros niños están cuidados, nosotros estamos más tranquilos. Si los niños están bien tratados y tienen experiencias positivas y se sienten queridos, son niños más seguros, son niños más tranquilos. Por tanto, todo eso repercute en todo el entorno, ¿no? Aparte, bueno, contribuyen con su experiencia en momentos difíciles, ¿verdad? Que, bueno, hoy en día contamos con especialistas para todo, afortunadamente, pero también desafortunadamente despreciamos mucho pues esa experiencia que a veces ellos, en problemas en concreto, al estar más cercanos en nuestra familia, en nuestra educación, pues nos pueden aportar consejos, también apoyo económico, porque muchas familias están recibiendo y se están manteniendo, están saliendo adelante gracias a los recursos económicos de los abuelos, ¿vale? Entonces, eso hay que reconocerlo. Luego, pues evidentemente también cuidan de los niños y de las niñas cuando los padres no podemos, todo lo que es la logística del día a día, de recoger del colegio, de llevarlo a inglés, de traerlo de clase, pues evidentemente eso nos soluciona bastante. Luego, transmiten algo muy importante, que transmiten valores familiares, ¿no? A veces nosotros vamos demasiado rápido y no nos olvidamos, ¿no?, pues de mantener esas historias, que ellos lo hacen, ellos mantienen un vínculo entre las generaciones. Podríamos decir que son un puente entre los padres y los hijos. ¿Por qué? Porque cuentan historias de familia. Suelen contarle que a los niños les encanta, pues, historias de cuando el papá del niño o la mamá del niño eran pequeños, cosas que les sucedió. Entonces, eso a los niños les encanta y además contribuye a su desarrollo psicológico, ¿vale? Y a veces, muchas veces, eso no lo utilizamos los padres, pero nuestros abuelos siempre están ahí para recordar, pues, el día que papá también se cayó de la bicicleta, o el día que papá o mamá se hacía pipí encima y la abuela le ayudó, y ellos se sienten más reconocidos y eso les ayuda bastante y acerca, ¿vale? Hace un acercamiento. Incluso, no me he centrado en edades, Rocío, pero es verdad que los abuelos y las abuelas, cuando han tenido una relación cercana con los niños, los adolescentes, a veces es una ayuda muy, muy buena, porque hay casos en los que los adolescentes le cuentan sus problemas más a los abuelos que a padres, y a veces esos abuelos, pues, hacen como de puente de comunicación, ¿vale? Entonces, ese para mí es el valor más importante. Luego, también sirven de apoyo a los padres o a las madres que están separados o que son madres o padres solteros o solteras, ¿vale? Entonces, ahí, que tienen todavía más necesidades porque hay la figura, por las razones que sea, ¿no? Porque el padre no esté, porque haya fallecido, por la razón que sea, ¿no? Los abuelos muchas veces complementan esa ausencia. Cuidado, que yo siempre me gusta dejarlo muy claro, cuando hay un papá o una mamá ausente, la abuela no puede hacer el papel de papá o de mamá, ¿eh? La abuela es la abuela y el abuelo es el abuelo, no es el padre del niño, porque eso lo que hacemos es ocasionarle a nivel emocional muchos problemas. Pero sí es cierto que complementan esa ausencia, ¿vale? Y complementan pero no suplen, ¿vale? Luego, otro papel muy importante que yo valoro bastante en los abuelos y que creo que sirven de ejemplo a los nietos, es que los abuelos aprenden mucho con sus nietos y son un ejemplo de capacidad al medio. Con esto me refiero a que se mueven en nuevas tecnologías, con nuevos aprendizajes, con nuevas historias, y los abuelos y las abuelas normalmente suelen ser bastante abiertos. Es gracioso, sí, porque ellos no se sorprenden. Y se adaptan muy bien, pues, a manejar el móvil o conocen los personajes de los dibujitos, o cuando son más mayores no se espantan tanto de un tatuaje o de un piercing. Y eso, pues, la verdad que a los nietos, aunque sea a un nivel más implícito, van viendo, pues, como ejemplo, cómo esos abuelos van adaptándose a un medio que para ellos es totalmente diferente a lo que conocieron. Y a veces, bueno, pues seguro que en muchas ocasiones, como tú dices, son mucho más tolerantes esos abuelos que los padres, y por eso de ahí el recurrir a ellos. No son más tolerantes y dialogantes porque no tienen que asumir ese papel de establecer límites, que ese sí que es el papel de los padres. Y aquí entramos en esa diferencia, ¿no? El papel de los abuelos y el papel de los padres. Ahí va. Ya ahí es cuando entramos en arenas pantanosas. Sí, Lourdes. Bueno, pues parece que hemos perdido momentáneamente ese contacto que teníamos establecido con Lourdes, en el que estábamos hablando, bueno, pues precisamente de los abuelos, del papel que desempeñan en el cuidado de los hijos, de los pequeños, y de, bueno, pues esa implicación de los abuelos en la educación, no en el cuidado, sino más bien en la educación de los hijos. En esa presentación del tema, bueno, pues además también aludido a lo que aportan, ¿no?, los abuelos a la familia, a toda esa asistencia práctica y de apoyo que dan, y también a la riqueza que supone, bueno, pues contar con la experiencia de los propios abuelos, experiencias personales, y bueno, pues en muchas ocasiones incluso pues con el apoyo económico, no decía Lourdes, ¿no?, unos valores que familiares que se transmiten, y al mismo tiempo, bueno, pues que es recíproco, ya que los propios nietos pues también dan a conocer esa sociedad, ese mundo actual en el que vivimos, a unos abuelos que a veces, bueno, pueden estar desconectados o no, ¿no? Y ayudan también a establecer esa línea de comunicación recíproca entre unos y otros. Pues dentro de ese tema, de esa disertación que estábamos ofreciéndole en torno al papel que tienen los abuelos y a la implicación de los mismos en la educación de los hijos, nos íbamos a centrar en concreto en lo que sería, bueno, pues esas funciones, ¿no?, que tienen que cumplir los padres como tal y las que están reservadas ya para los abuelos. Y aquí nos hemos quedado, Lourdes, retomamos de nuevo, ¿no? ¿Sí, Lourdes? Ahora sí, te escucho. Sí. Las comunicaciones estas de las que hablábamos antes, ¿no?, que son a veces, nos juegan mala pasada. Problemas en la comunicación. Ay, pues a eso iba, ¿no? En que estábamos hablando del papel que hay entre los padres y los abuelos, ¿no? Y evidentemente, cuando un padre no está, el abuelo no coge el rol de padre, o cuando la madre no está, el abuelo no coge el papel de madre. Uh-huh. Existe una clara distinción entre el rol que desempeñan, ¿vale?, uno y otro. Los abuelos miman, los abuelos cuidan, pero que quede muy claro que el establecimiento de normas y de límites es única y exclusivamente de los padres, Rocío, y eso uh-huh. tiene que quedar muy claro, porque a veces, luego, cuando hay más problemas o cuando tenemos alguna diferencia, que nuestros hijos se rebelan o dan más problemas, siempre achacamos, es que el abuelo se lo da todo, es que esto es por culpa de los abuelos, y ahí lo tenemos que tener muy claro, ¿vale? A veces eso pues genera un poco de, digamos, de controversia, porque decimos, no, es que si pasa mucho tiempo, bueno, pues si pasa mucho tiempo, nosotros tenemos que dejar muy claro al abuelo y a la abuela qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Pero evidentemente, los que establecemos la norma y los que educamos somos nosotros, no podemos trasladar esa obligación a los abuelos, ni tampoco al cole, que también nos pasa muy a menudo, ¿vale? También. Pero bueno, tiene que quedar muy claro que ellos están en otra fase. Ellos ya educaron, nos educaron a nosotros, ¿vale? Entonces, ellos tienen un papel más relajado. Y eso es importante tenerlo muy claro. Claro, sobre todo a la hora de establecer, como decíamos antes, esos límites, esas normas, ¿no?, que hay que cumplir. No podemos obligar a los abuelos a que hagan cumplir a nuestros hijos las normas, ¿no? Eso de papel está reservado para los padres, precisamente. Es que, Rocío, lo que ocurre, tenemos que tener en cuenta que son generaciones muy diferentes, y a nosotros en el día a día se nos olvida, pero nuestros padres pertenecen a una generación diferente a la nuestra, y también los criterios de educación son totalmente distintos, porque además la sociedad ha cambiado. Entonces, tenemos que tener claro que los abuelos no están para educar. Bien o mal, ya ellos lo han hecho con nosotros, lo han hecho con sus hijos, ¿no? Y eso lo digo tanto para los padres como para los abuelos, que hay abuelos que quieren implicarse demasiado, opinan demasiado e intervienen y hasta el punto pues que no respetan los valores y las normas o el modelo educativo que sus hijos han elegido para sus nietos, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que los abuelos están para el cariño, para echar una mano de vez en cuando, para pasar un buen rato con sus nietos. Ahora bien, si por circunstancias los abuelos tienen que pasar más tiempo con sus nietos, o sea, que van a pasar mucho tiempo, como hay niños, ¿no?, que los padres entran a trabajar a las 3 y ya el abuelo tiene que darle de comer y hasta las 8 no llegan esos padres, ¿no? Hay que dejar muy claro lo que deseamos y lo que no. Y, por supuesto, los abuelos deben de respetarlo, porque muchos abuelos y muchas abuelas, como pasan mucho tiempo con ellos, ¿no?, pues se ven en el derecho de que ellos pueden decidir y opinar, porque te dicen, es que yo a mi niña la he criado, y a mí no me va a decir la madre lo que yo tengo que hacer, porque yo a mi niña la quiero mucho, a mi niña la he criado, ¿no? Tú eres la abuela. Entonces, el que tú hayas pasado mucho tiempo con tu hija, con tu nieta, es un privilegio, ¿vale? Y bueno, y una elección que tú has tomado, porque también tienes la opción de no hacerlo. Claro. No es obligatorio. Ahora bien, si lo haces, eso no te da derecho a que tú hagas y deshagas lo que quieras, porque es verdad que a veces pues se ven hechos, Rocío, muy, muy peculiares, muy, muy peculiares. Yo recuerdo el caso de una abuela que quería bautizar a su nieta y su hija no quería, ¿vale? La madre y los padres de la niña no querían. Y la abuela la bautizó escondida. Habló con el cura y la bautizó sin que nadie la supiera. Ese caso que tú me estás comentando a mí me suena también. Yo no sé si es una leyenda urbana, ¿eh?, o es real, pero... Pues ese caso es real. Yo lo conozco, ¿vale? Vale, con nombre y apellido. Entonces, ¿qué ocurre? Que es algo que nos puede parecer gracioso, ¿no?, que nos podemos reír, pero que implica pues hasta qué punto la abuela o el abuelo está saltándose por alto sí. las normas de unos padres que, bueno, que son a ellos los que tienen el derecho, a los que le toca elegir el modelo educativo, porque ya ellos lo hicieron. Y ahí sí, a mí siempre me gusta dejarlo muy claro. El caso de que una abuela o un abuelo esté echando muchas horas, esté aportando económicamente, no le da el derecho a que se hagan las cosas como él o ella quieran, ¿vale? Eso sí hay que tenerlo bastante claro. Porque además es una elección que ellos hacen, que eso es otro aspecto que a mí me llama mucho la atención, ¿no? A veces escucho a familia, a padres de nuestra edad, ¿no?, que se quejan un poco de que los abuelos no colaboran, de que los abuelos, o incluso entre los propios abuelos, critican a otros, porque dice, pues, mi vecina o mi amiga no lucha con los nietos como yo, porque hay que ver que no se quiere quedar. Y yo, a mí eso me sorprende, porque yo siempre digo que es una elección. Los abuelos no tienen esa obligación, ¿vale? Ellos ya han vivido, han luchado, han trabajado mucho y ahora tienen pleno derecho de disfrutar de la vida, de hacer actividades, porque claro, la vejez de hace años no son las de ahora. Ahora ellos están muy activos, tienen muchísimas actividades, algunos y algunas tienen unas agendas casi imposibles, ¿no? Entonces, a mí me parece muy legítimo que unos abuelos o una abuela te diga, no, mira, perdona, pero búscate la vida como pueda, yo me quedo un ratito, o yo te puedo hacer esto, pero aquello no. Y es muy legítimo, ¿vale? Ahora bien, el abuelo y la abuela que desea hacerlo y que se dedica a sus nietos, tiene que entender que eso no le da derecho, ¿vale?, a que decidan, ¿vale? Ellos simplemente están ahí para cometer pues las decisiones que tomen esos padres. Y para esto hay que tener también unas buenas relaciones entre los propios padres con los hijos, ¿no?, para, bueno, pues determinar un poco cuál es esa relación que se vaya a establecer con los nietos, ¿no?, y para, bueno, pues decir, hasta aquí podemos llegar y este es tu papel y este es el mío, ¿no?, que quede bien clara esas definiciones, ¿no? Efectivamente, es muy importante la comunicación, porque es lo que digo, como es algo que se da por hecho o por natural, y no es así. Luego aparecen muchos imprevistos, muchos malentendidos, que a veces incluso implica una mala relación. Y los niños tienen que ver cómo los abuelos están peleando con sus padres, y eso no es un buen ejemplo ni una buena forma. Claro que sí, bueno, pues establecer desde en primer momento, ¿no?, esa base en torno a las futuras relaciones, y bueno, pues en principio es todo más sencillo de lo que parece, ¿no? Todo fluye, ¿no? En determinado momento hay que poner las cosas claras y poco más. Sí, efectivamente, la verdad que tan simple como dejar muy claro lo que queremos, que no lo hacemos, pero tan simple como eso y nada más, ¿vale? También, siempre por parte de los padres, Rocío, la parte de no abusar de este recurso, porque a veces en muchas ocasiones se nos va un poquito de las manos el uso de los abuelos, de las abuelas, ¿eh? Y los abuelos, hay un límite que pueden soportar, ¿no? Hasta un punto donde pueden llegar, pero no más, porque obviamente tienen los límites de la edad y de la situación en la que ellos se pueden encontrar, ¿no? Estamos hablando de personas mayores que a lo mejor ahora ellos pueden cuidar de nuestros hijos, pero en un par de años tendremos que ser nosotros los que cuidemos de ellos, ¿no? Que eso es algo que hay que tener también en la cabeza. Así es. ¿Qué ocurre? Que a veces se nos olvida, ¿no?, las exigencias que tenemos con ellos o con ellas, y hay que comprender que están en otra etapa. Y ellos tienen pleno derecho a vivir su madurez y a vivir esa libertad que ahora pues la vida les otorga, ¿no? Entonces, es muy importante, muchas veces se dice, pero eso nunca es un abuso, de los abuelos no se abusan porque es algo que hacen con gusto. Es cierto, pero hay momentos en los que abuelos y abuelas pues están totalmente sobrecargados, ¿vale? Y si además abuelos y abuelas que, porque claro, depende de la edad. Bueno, de la edad y de las circunstancias en concreto de cada persona, pero podríamos decir de 55 más o menos que ya se puede ser abuelo. Bueno, los hay mucho antes, ¿no? Pero de 55 más o menos hasta 70, pues en esa etapa pueden estar físicamente mejor, emocionalmente pueden estar más fuertes, pero a partir de los 70 las personas ya tienen, digamos, un declive, ¿vale? Pero ya digo, depende de la persona, no siempre tiene por qué hacer así, ¿no? Y hay circunstancias en las que están limitados por sus capacidades físicas o emocionales, y claro, el cuidar, y además circunstancias especiales, que a lo mejor no es un nieto o dos, a lo mejor son cuatro, claro. o un nieto o una nieta con unas peculiaridades, ¿no? Pues hay niños que tienen algún trastorno que a los abuelos pues les cuesta llevar eso, y nosotros como padres se nos olvida que ellos no están con la capacidad que nosotros podemos responder, están a otro nivel. Entonces sí es verdad que a veces se produce un desgaste de las personas y vemos a muchos abuelos totalmente superados. Hay casos, ¿vale? Se conocen casos diagnosticados pues de depresión, de ansiedad, donde se le pues hipertensión, subida y bajada de azúcar, y todo es un poco un descontrol de la situación que se le viene encima después de llevar toda una vida luchando y trabajando, pues ahora una situación en la que están totalmente desbordados. Y esa situación se da a menudo y bueno, y hay que hacer un poco balance de si vale o no vale la pena, porque claro, si estamos trabajando es porque están entrando los ingresos. Entonces, si no estamos trabajando, estamos los padres que tenemos que ejercer. Yo siempre digo que los padres somos los que hemos decidido tener un hijo y la educación es la responsabilidad de los padres. Y yo pienso que no se puede estar dejando a los hijos siempre por inercia con los abuelos porque me tomo una copa más tranquilo, porque voy más tranquila a la peluquería, porque voy más tranquila de compra. Bueno, en un momento dado es un recurso, pero luego tenemos que aprender porque no hemos acomodado mucho como mamá y como papá y ya no somos capaces de hacer la compra con dos niños o con un niño. Bueno, pues a eso también hay que adaptarse. Y además eso también es importante para la familia y para el propio niño o la niña, que a veces cada vez pues va compartiendo menos espacios con sus padres. Y aunque esté con sus abuelos, que es maravilloso, pero nunca suplen a esa figura materna y paterna, ¿vale? Entonces es muy importante no abusar de ese recurso. Pues eso para los padres. Y luego consejos también para los abuelos. ¿Cómo se... Para los abuelos. Bueno, pues los consejos para ser un buen abuelo, una buena abuela, ¿no? Es verdad que la propia naturaleza casi los da, porque se vuelven seres maravillosos. Es sorprendente cómo a mí me llama la atención cómo yo tengo un concepto de mi padre o de mi madre, y mi hija, cuando me habla de ellos, digo, Dios mío, me está hablando de mis padres, y ella lo siente maravilloso. O de la mamá de su papá. Entonces, cómo ella refiere a sus abuelos como algo maravilloso que nosotros no lo vemos. Entonces, es verdad que yo creo que el ser un buen abuelo casi lo da la propia naturaleza y el propio trato con sus nietos, porque todos dicen que es una experiencia única, pero sí que tenemos que tener ciertos aspectos en cuenta que se suelen dar. Por ejemplo, uno muy importante que es no criticar ni juzgar a los padres delante de los niños. A veces los abuelos están sobrecargados porque se ponen nerviosos, porque el niño no está comiendo, o porque no se quiere poner la ropa, o porque no se quiere bañar, y muchas veces, pues, delante de los niños criticamos al padre o a la madre, ¿vale? Y eso, pues, para nada ayuda, ya que lo único que hacemos es que los niños van viendo un doble criterio, y ahí tienen más margen para no acatar normas y para no respetar. Entonces, sí es muy importante que los abuelos deben de respetar la forma de educar con las decisiones que tomen. Y, por supuesto, no hacer comentarios delante de los niños de las decisiones de los padres, ¿de acuerdo? Que ocurre demasiadas veces. Luego, lo importante es ser flexible, ¿vale? Los abuelos deben entender que lo mejor no era lo suyo. Que muchas veces, pues yo con tu edad, pues yo lo hice así, pues yo con los dientes hice esto, pues yo con la teta hice aquello. Y hay que entender que tú lo hiciste con tus circunstancias, pero ahora tu hija o tu nuera o tu hijo o tu yerno lo está haciendo con sus circunstancias, ¿vale? Y es muy importante la flexibilidad. A mí no me pertenece, y eso se lo tienen que repetir muchas veces. Observar, tratar de aconsejar con respeto, pero ser flexibles, ¿vale? Algo que a veces se echan falta, y a veces ahí, Rocío, se dan muchas diferencias y muchos roces, sobre todo entre las madres y las suegras, ¿vale? Porque la suegra, bueno, incluso la madre, cuando tienes un bebé, pues aconseja, pero a veces se le olvida, hace muchos comentarios, se les olvida felicitar. Hay que entender que la maternidad y la paternidad en estos tiempos es aún más difícil, aunque parezca lo contrario. Ahora hay más exigencia, tenemos más cargas de trabajo, vamos más rápido, nos detenemos menos. Entonces, muchas veces cuando los abuelos siempre están quejándose, diciéndole lo que hacemos mal, corrigiéndonos, haciéndonos comentarios, se echa en falta ese apoyo de los padres hacia los hijos, o sea, de los abuelos, a los hijos, de decirles, pues lo estás haciendo bien, pues muy bien por aquí, y a veces es necesario felicitar, ¿vale? Porque hace falta ese apoyo, como nuevos padres o nuevas madres que estamos siendo. Importante, sí, Rocío, que hay que ser específico. Muchas veces por no tener... por no tomarnos en serio, los abuelos porque no quieren problemas, después los padres le dicen alguna norma, le dicen algo, ellos hacen lo contrario, pero no dicen nada, ¿vale? Porque ellos piensan que no es necesario. Entonces es muy importante ser específico. O sea, que si a mí, mi hija, yo como abuela, si mi hija me pone una norma y yo por la razón que sea no la quiero acatar, o porque no puedo, o porque... Pues se lo digo, pero que mi hija lo sepa, ¿vale? Entonces muchas veces se lo callan, van haciendo lo que quieren, y luego pues está esa doble, ¿vale? Esa doble vertiente educativa, que no sabemos lo que el modelo que nos ha salido, o sea, hay un mixto donde el niño pues se mueve por donde le interesa. Claro. ¿Vale? Un pequeño manipulador, ¿no? Que nos sale. Ahí surge mucho con la alimentación, ¿no? Pues a lo mejor hay opciones de padres que no quieren que sus hijos tomen leche, o que no coman fritos, o que no quieren que tomen la fruta después. Bueno, pues la abuela tiene pleno derecho de decir, pues mira, yo hoy he puesto croquetas fritas, y esto es lo que le voy a poner. Y se lo dice, y ya. Nosotros como padre, como madre, decimos, bueno, pues yo te traigo otro plato, o que no coma, o que se las coma, pero hay que decirlo, ¿vale? Hay que ser específico. Y luego, hombre, evidentemente la última, y que pues por suerte suele ocurrir pocas veces, pero que es importante, que por encima de todo hay que anteponer la integridad del niño, igual que estoy diciendo que es muy importante el respeto a las decisiones que tomen los padres del niño. Si en algún momento como abuelo estamos viendo que nuestro nieto está recibiendo un trato vejatorio o que está sufriendo un maltrato, pues evidentemente se lo tenemos que comunicar y ponernos en manos de donde haga falta, de servicios sociales. Y eso hay que decirlo, ¿vale? Los abuelos no pueden ser tapaderas de situaciones pues donde el nieto o la nieta esté sufriendo unas consecuencias y se callen porque luego eso pueda tener consecuencias para su hijo o para su yerno. No, eso hay que denunciarlo, ¿vale? Lo digo porque los abuelos están muy cercanos y ven bastantes situaciones. Y bueno, a veces pues a los padres, por circunstancias que estemos pasando, por desconocimiento, porque no estemos bien como personas, pues se nos puede ir un poco de las manos, pues no sé, algunas formas de actuar con nuestro hijo, donde los abuelos que lo están viendo deben de corregirla, y si vemos que, siempre digo, ¿no?, de corregirla cuando estemos viendo un trato vejatorio hacia el niño, ¿vale?, mientras no. Y bueno, y velar por el bien de nuestro nieto y de nuestra nieta. Claro que sí. Bueno, pues hay que darnos esos consejos también para los abuelos y consejos evidentemente para los padres, que en cierto modo son un poco de sentido común, pero que a veces conviene también recordarlo, ¿no?, en todas esas relaciones que se puedan establecer dentro del ámbito familiar. Sí que llegados a este punto, y una vez que hemos hablado de todas estas cuestiones y todos estos aspectos en relación a la implicación de los abuelos en la educación de nuestros hijos, sí que te quería preguntar una cosa, Lourdes. A la hora de determinar, por ejemplo, si tenemos la capacidad de elegir, podemos elegir entre, bueno, pues tirar de abuelo para que contribuyan en momento determinado en el cuidado de nuestros hijos, o tirar de un cuidador profesional de carácter privado, si tenemos esa opción y ese privilegio para elegir, ¿tú por qué te decantarías? ¿Qué desde el punto de vista no de un experto, qué es lo que sería mejor? Bueno, pues mira, Rocío, en mi caso, yo he optado por un cuidador profesional. ¿Por qué? Porque mi hija necesita muchas horas, y entonces considero que mis abuelos o mis suegros no deben de hacerse cargo de esa cantidad de tiempo. Entonces, no pienso que sea mejor el cuidador o que sea mejor los abuelos. Depende del número de horas y de la situación en concreto. Si son muchas horas y los abuelos no tienen esa capacidad o están en unas condiciones más limitadas, pues hay que plantearse. A veces un mixto viene perfecto. O sea, cuando son muchas horas, pues tenemos un cuidador que se dedica a la tarea más dura, pues digamos de que coman, de la ropa, de todo lo que es más físico, y luego pues a lo mejor pueden pasar las dos últimas horas con los abuelos. Pero cuando es mucho tiempo, considero que los abuelos, como digo, están para disfrutar de sus nietos, pero no para que estén superados. Entonces, depende de la situación. Mi consejo es que si un abuelo tiene que estar mucho tiempo con su nieto, y además en una situación en la que ya el abuelo está más limitado, pues hay que valorar qué es lo más importante. Pues a veces hay que gastarse el dinero y optar por otros valores, ¿vale? Pero que establezcamos una relación sana, de esos abuelos con esos nietos, porque a veces los abuelos pasan mucho tiempo con los nietos y no disfrutan de ellos, porque están superados. Sí. Entonces, yo quiero que mi hija disfrute de sus abuelos, pero en una relación sana donde haya, pues, que haya tiempo para eso, para disfrutar, pero no obligaciones. Claro que sí. Bueno, pues nada, sería lo ideal, ¿no? Lo adecuado. A veces no nos permite, pero sí que sería lo ideal, lo adecuado, ¿no? Que los abuelos puedan disfrutar de ese tiempo con sus nietos, pero no como una obligación, ¿no? No como una imposición por cuestiones laborales, pero en este caso, bueno, pues sí que puedan tener ese contacto diario, pues tampoco está mal, ¿no? Desde luego. Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Lourdes Castro que nos haya atendido como cada 15 días en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, un tema muy interesante el de hoy, que nos seguro que nos implica a todos, ¿no? Las relaciones que se puedan establecer con los abuelos y nuestros hijos. Y bueno, pues regresaremos dentro de 15 días, Lourdes, si te parece, para seguir hablando de estas cuestiones y otras más. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buena semana. Ahora en Azules descubre nuestra Navidad. Árboles, luces, decoración navideña.